La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy en... ¿Dónde estoy? Estoy en casa. Era una chanza, Julia, chanza. Esto sale al aire, estoy delante de la computadora escuchando el programa tan interesante y fuerte que estamos teniendo. Bueno, pero recién te expliqué que hay siempre como un pequeño delay, hay un par de minutos, ¿no, Oscar? Sí, sí. Julia, Oscar Rodríguez te habla, encantado. Encantada. Hagamos la conversa esta por teléfono, sí, ¿no? Hagamos. Porque si uno escucha por la radio y menos por la compu, tiene un delay, tiene una diferencia de tiempo que se queda en el aire esperando que conteste el otro. Nos escuchás bien y estamos ahí a tiempo, digamos, ¿no? Sí, bueno. Sí. Sí, además te escuchamos muy bien, sí, a vos muy bien, también. Muy bien. Bueno, lo primero es que le vamos a repetir, porque ya lo dije hoy al comienzo del programa, esto va para todos los que nos están escuchando, que a partir de hoy comenzamos con un nuevo segmento, un nuevo bloque a cargo justamente de Julia Butet, que en el cual vamos a hablar, o ella nos va a hablar acerca de los libros, de la literatura, de las palabras y de tantas otras cosas, que de las emociones también, creo que así dice la apertura de este bloque, y que bueno, vamos a tratar de poder tenerte, Julia, con nosotros todos los viernes en un pequeño segmento, en un bloque dedicado a estos temas, y que alguien que yo sé que has tenido y que tenés una trayectoria entre los libros de muchos años, tenés toda la autoridad del mundo, por lo menos para mí, y espero que Oscar a lo largo del tiempo comparta esto mismo conmigo para hablarnos sobre este tema. Así que contanos cómo es que llegaste a los libros, quién sos, Julia, en primer término, quién sos y cómo llegaste a esto de la literatura, a los libros. ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrajo de los libros? ¿Qué te atrae de la palabra escrita, en realidad? Bueno, ante todo les quiero contar que esta es mi primera experiencia con la radio del otro lado. Ah, muy bien. Porque soy una ferviente escuchante de radio, me gusta mucho este medio. Y después también les quiero decir que me pone muy contenta que me hayan convocado para hablar de lo que más amo luego de mis hijos y de mis seres queridos, que son los libros. Y bueno, les cuento que me gustó de leer desde muy chica, pero que mi verdadero contacto con las letras se produjo cuando yo era bastante grande, tenía ya una hija y otra en camino, y tenía dos fracasos con los números, con las ciencias exactas, con la ingeniería y con la química. Y fue en ese momento cuando una amiga mía me propuso que nos anotáramos en la carrera de letras de la UBA. Y bueno, y ahí fue como en el febrero de 1976, espantoso marzo luego, di mi examen de ingreso. Entonces, no sé si porque yo era ya alumna de otras facultades de la UBA o por qué, di un examen, no tuve que hacer un curso de ingreso, y me di cuenta de que por fin había encontrado un lugar a donde el estudio y el placer confluían. ¿Cómo fue? Y, ¿Cómo se vive un salto desde la ingeniería y qué más? Y química, la química. Química, dijo. Y química, química a, la, sí. A las letras. Yo creo que el tema mío con las ciencias exactas era un poco un mandato familiar. Eso yo tenía que ser ingeniera, yo tenía una mente muy clara y qué sé yo cuánto. Años tenía, después. ¿Por qué decís tenía? ¿Cómo? ¿Por qué decís tenía? Era lo que mis padres pensaban en mi grupo familiar. Claro. Pero después con los años me enteré de que, yo no sé si se sigue haciendo esto, pero en mis épocas sí se hacía, nos hacían una especie de examen vocacional de aptitudes, resulta que muchos jovencitos demuestran una mente muy racional y muy analítica, y entonces los mandan para el lado de las ciencias exactas, cuando resulta que es muy equivocado, porque lógica se estudia en filosofía y letras, análisis se hace en filosofía y letras, de texto quiero decir. Entonces me parece que un poco por el mandato familiar y otro poco por este error que algún docente a lo mejor ha podido cometer, yo me pasé como 4 años no dando pie con bola. 4 años. Qué sí, fueron muchos. Pensá que fue ingeniería y fue química después. No, por eso el salto de esas disciplas a las letras, durísimas. Para mí durísimas. Sí, para mí también. No sé si yo soy el duro o la ciencia es muy dura, pero sí. No, pero es así. Lo pueden reflexionar un poquito y se van a dar cuenta de que no está tan errado el resultado, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, el caso es que desde entonces he sido una compulsiva lectora, casi siempre, más allá de los textos que obligatoriamente en la facultad había que leer, siempre me manejo mucho por la intuición. Soy bastante desordenada para leer, puedo tener 2 o 3 libros que estoy leyendo simultáneamente. Mi biblioteca, que va creciendo, sigue creciendo, gracias a Dios, o por suerte, es bastante ecléctica, muy ecléctica, diría, porque me interesan muchos temas. Eso es bueno, eso es bueno para compartir, Sí, tal cual, y bueno, y ahora escuchándolos a ustedes se me vienen a la mente montones de cuestiones que me interesan muchísimo, porque no solo me parece que hablar, aunque no sea yo una autoridad para hablar de filosofía, por ejemplo, aunque tuve algunas materias filosóficas, claro, filósofos, hay un filósofo que he conocido hace muy poquito, que es un surcoreano que se llama Byung-Chul Han, que es una maravilla. Leí uno de sus libros, otros no son fáciles de conseguir, por supuesto, porque no tienen demasiado mercado. Los editan en España, en una editorial que se llama Herder, y esta colección se llama Pensamiento Herder, y bueno, y habla sobre psicopolítica, sobre la sociedad del consumo. Soberanamente interesante. Muy que, moderno, bueno, aparte. En algún actual. Momento, ese es súper actual. El hombre está vivo y es joven todavía. Te propongo algo. Ahora, estamos, se dice en radio, me contaron que se dice así, estamos preproduciendo al aire. Vos, si tenés estos datos, que alguna cosita que decís, mira, el que me gustó mucho fue tal libro. Y lo vamos poniendo en las redes sociales. Porque a mí también me interesa. Que es algo que uno aprende escuchando a otro cuando habla, porque un libro a veces lleva a otro, o una conversación lleva algún dato que tiró alguien de un libro, de un autor, a mí por lo menos, y a la gente que le gusta leer también, a esa curiosidad a ver qué más dice, ¿no? A mí me parece fantástico y coincido totalmente con vos, Oscar. Me parece que esto es así, cuando yo hablo de lo intuitivo y lo desordenado. Sí. De ahí. La lectura tiene que ver con esto, claro, con tomar todos los datos que nos aparecen del modo menos pensado. Julia, si es cierto, una pequeña inquietud me quedó. ¿Cómo has hecho esta asociación entre nosotros, o lo que venimos hablando probablemente hoy, sí, y el filósofo surcoreano? porque justamente... Te juro que me sorprende la asociación. Me parece que se imaginó vos trabajando en un supermercado chino. No, te juro que me sorprendió la asociación libre de ideas que has tenido. No es libre para nada, Silvia. Bueno. Ustedes hablaron de Durán Barba, hablaron del señor presidente. Sí. Ya casi le decimos Jaime, ¿viste? Sí. Claro, hablaron de Jaime. Y entonces yo recordé a este filósofo que cuando habla del neoliberalismo dice que el discurso del neoliberalismo, al contrario del discurso disciplinario de otros pensamientos políticos, lo que trata de hacer es seducirnos. Claro. Entonces, nosotros solitos vamos cayendo en esa seducción accionamos en consecuencia. Claro. Por eso lo asocié, nada más que por eso. No, pero está muy bien. Porque vos estás diciendo eso y yo me estoy imaginando marketing, una publicidad y una historia que nos venden a través de una publicidad. ¿Y qué pasa lo mismo con totalmente, es eso. Con este es tipo eso. De sistema, digamos. Bueno, ¿no? Mira, antes te comenté, yo estoy siguiendo a un joven politólogo en Twitter, ¿no? Sí, porque además confieso acá públicamente que abrí un Twitter. abrí un Twitter y cada tanto, muy de tanto en tanto, hago o escribo un tweet, Julia. Claro. Magnífico. Sí, tremendo. Pero estoy siguiendo a un joven politólogo que justamente escribió algo, mira, con respecto a Jaime, espérate que lo tenía acá, lo quiero leer, justamente con respecto a Jaime, como ya lo estamos llamando así. Jaime, me acuerdo ahora, yo hago asociaciones libres también. Jaime era un personaje de la gente 86 que era un robot, se llamaba Jaime. Mira. No sé por qué me acordé. Fíjate qué buen tuit este, ¿no? Dice, ¿cómo le estará dando la encuesta a Jaime? ¿Cómo le estará dando la encuesta a Jaime para tener que citar al poli homicida a la casa de gobierno? Bueno, no, claro, realmente, claro. Le está dando tan mal, viste, las encuestas a todo el gobierno, en realidad. Eso dicen muchas empresas encuestadoras. Sí. Bueno, sí. Este joven politólogo se llama Fernando Castellá, por si alguien quiere seguirlo. Fernando Castellá. Sí. Bien. Yo no tengo tweet, pero... Podés abrirlo, ¿eh? Lo puedo abrir. Claro, porque uno puede no escribir nada, pero seguís a gente, claro, ¿no? Claro. Seguís a algunas personas. Claro. Bueno, Julia, y para ir cerrando esta presentación de tu bloque, ¿tenés pensado con qué vas a comenzar la semana próxima? Mira, la próxima semana, y creo que lo voy a mantener, porque... me cuesta decidir por uno u otro, pero creo que las elecciones no son casuales. No. Elegí empezar con Jenin Mankell y me pregunto por qué elegí a Jenin Mankell. El sueco. Uno, por el momento de mi vida, que es un escritor sueco, que nos dejó hace un año y medio aproximadamente, muy joven todavía, tenía 67 años nada más. Y tiene, aparte de otros libros, escribía novela policial. A mí la novela policial me encanta, me gusta muchísimo. Recordé cómo lo conocí a Mankell, que no lo conocí. En realidad lo conocí en su tercera novela de la serie de este detective. Sí. No es un detective, es un agente de policía, es un investigador policial, que se llama Kurt Wallander. Sí. Muy torturado él, Muy torturado Kurt, un hombre, qué sé yo, con una vida complicada, digamos, y con un interior complicado. Sí, sí. Y después pensé, lo habré elegido tal vez como para hacerle un pequeñísimo homenaje a su creador, a Jenin Mankell. Y después, no fue inmediatamente, hice una relación que vos sos la más apropiada para interpretar, tal vez, la víctima, siempre la víctima necesaria para una novela policial, por lo menos la víctima que se muere antes de que empiece el libro y cuya muerte hay que investigar, claro, es una agente inmobiliaria. Ah. Actividad que desempeño desde hace unos años, cuando no pude seguir con mis trabajos formales que tenía en el año 2001. Y yo digo, ¿será casual que muere la agente inmobiliaria? No sé. Nada es casual. Nada es casual. Todo es causal. Exactamente. Bueno, ahí habrá que matar a la agente inmobiliaria. Qué peligro. Bueno, Julia, un placer compartir estos minutos con vos y a partir de hoy seguir compartiéndolos todos los viernes, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, gracias a vos. Chau. Chau.